quemando. ¿Qué vamos a hacer? Creo que voy a comprar carbón. ¿Y para qué? Pa' que me dure toda la vida. Dígale. Calentita pa' mi corazón. Lo dice la calle, qué linda te ve. Mamita bendición, nadando allá abajo yo me bauticé. Quiero ser el yin de tu yang, mantequilla pa' ese pan. Yo estoy firme como el flan, una nota zen. Este fin nos salimos de la casa, nuestro cuarto más caliente que la brasa. Kitty Pong, multiplicamos la raza, y como te voy a darte guasa guasa. Cuida y te quemas también. Baby, tu fuego me está quemando.